La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 30 de septiembre termina el mes noveno de este año 2022. Viernes, es día viernes. La Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Es la razón por la que también el mes de septiembre es el mes de la Biblia. En gran parte es en honor a San Jerónimo, este gran hombre que vivió del año 342 al año 420, échenle ahí, aplástenle en la sumadora y vamos a encontrar que vivió 58 y 20, 78 años. Imagínense para aquellos siglos, era mucho tiempo. Él consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras. Su traducción de la Biblia al latín, sí, no estaba en latín, él la tradujo, se conoce como la Vulgata. Vulgata Editio, así se llamaba en latín, que era la edición para la gente del pueblo, la gente sencilla. Algunas mujeres, entre ellas Marcela, Paola y Fabiola, le ayudaron en el rescate de manuscritos y en la exégesis de textos, a cuya lectura él las había iniciado. Una de sus frases más célebres es: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Escuchemos la palabra que él tradujo del griego al latín. Bien, del hebreo al latín, del Santo Evangelio según San Lucas, y otros tradujeron al español. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Se dice fácil, termina un mes, empieza otro. Puede parecer lo más ordinario, brincar de un día a otro, brincar de un mes a otro, de un año a otro, pero todo es limitado, todo tiene su límite. El día se acaba, el mes se acaba, el año se acaba, la vida se acaba. Entonces, ¿qué? ¿Vivir por vivir, vivir para morir y quedarnos en la muerte? No. Nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado nos lleva más allá del tiempo, más allá del día, más allá del mes, más allá del año. Por eso escuchamos la palabra y la escuchamos con atención, y es palabra viva. Cada día nos dice algo nuevo, algo diferente, y la escuchamos desde las circunstancias en las que vivimos. Y hoy viernes, ya estamos en el capítulo 10 de San Lucas. Jesús y los suyos viven la experiencia del fracaso. Así tal cual. A Jesús no le fue tan bien todo el tiempo, como no les fue tan bien a los discípulos, como no nos va todo el tiempo bien a nosotros. Y me refiero al fracaso en el trabajo evangelizador. Dejan Galilea, donde eran paisanos, y se van adentrando a otros lugares. Dejan unas personas, tenían muy buenos recuerdos de algunos, pero también hay recuerdos amargos. Pasan por Samaria, no les habían querido hospedar. En Jerusalén no les espera nada bueno. Les esperan cosas peores. Y al final Jesús anuncia que habrá un juicio duro para los que no han sabido acoger al enviado de Dios. Y aquí cita tres ciudades de Galilea que fueron testigos de los milagros de la predicación de Jesús. Se recibirán un trato mucho más exigente que otras ciudades paganas. Hoy se nombra Tiro y Sidón. Ayer se nombró, bueno, no escuchamos el Evangelio, un Evangelio especial, pero en la semana 26, el tiempo ordinario, del día jueves, aparece la ciudad de Sodoma. Los de casa no aceptan a Jesús. Los que están más allá, algunos lo aceptan. Bien, ¿cuál es la lección al terminar este mes, al terminar esta oportunidad, diremos, de vivir este mes patrio? ¿Cuál será hoy la lección de nuestra vida? Yo me quedo con esto. Vivimos también nosotros experiencias de fracaso. Como sacerdotes, como obispos, como cristianos, pareciera que no todo está garantizado. Pero esto siempre será una lección para nosotros. No hace mucho leí una frase que me impactó. ¿Saben cuál es el mejor maestro para la vida? Obviamente es Jesucristo. Pero Jesucristo te va a decir, mírame en la cruz. Sí, mírame en la cruz. El mejor maestro de la vida para nosotros, aquí viéndolo y sintiéndolo con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con todo, es el dolor. Así es el dolor. Por eso, pues, el fracaso debe ser un libro abierto del cual aprender para levantarnos. ¿Cuántas veces dice Jesús, levántate? Y la muerte es el fracaso total, sería el fracaso total. Él nos levantará en la resurrección. Me quedo con eso. Fracaso es parte del paquete de la vida. No todo es logro. Hay también mal logro. Todo eso, la vida es como el día, y mañanas, tardes, noches. Hay luces, hay sombras. En la vida hay virtudes, hay gracia, pero también hay pecado. Y la vida entonces, a propósito de terminar de leer el libro de Job, en la vida es una lucha permanente. Pero sabemos que Jesús ha vencido, y venció, y vencerá. Por eso creemos en Él. Demos gracias por todo lo que hemos recibido y por todo lo que hemos dado durante este mes. Pidamos perdón por nuestros egoísmos que nos han impedido dar más de nosotros mismos. Y sigamos poniéndonos en su presencia para que el mes de octubre que iniciamos, Dios mediante, dentro de unas cuantas horas, sea un mes que lo veamos como oportunidad para seguir madurando nuestra fe y dando los frutos de ella. Buen día, buen fin de mes.